Bienvenidos, muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme aquí una vez más, comenzando la edición de este programa. Bueno, estamos conversando, de acuerdo a usted, de la lectura de la palabra. ¿Qué pasó aquí en el momento? Estos trabajos ya están siendo terminados. Ahora el pueblo se ha reunido y se la ha leído entendiblemente la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo ahora a la lectura? Dice Nehemías 8, 9 al 12. Voy a leer solamente el primero para ir de a poquito desarrollando la conversación. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Este detalle es bien importante porque están todos involucrados. Claro. Desde el de arriba, todos involucrados en esto de la palabra de Dios. Dice así: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis. ¿Qué estaba pasando? Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban conmovidos. Yo sigo pensando que más de alguno hacía mucho tiempo que no escuchaba esto. Desde luego. Y quién sabe si alguno quizás nunca lo había escuchado, de estos que vienen nuevos, no sé. Entonces, los más jovencitos. 70 años. Y más encima, cuando uno mira a los 70 años antes de esa época, era muy escasa, parece, la palabra también. Entonces, ejemplares, bueno, tienen que haber habido muy pocos. Muy pocos, y no hacían tampoco el énfasis de la lectura al pueblo de la palabra. Así que, pero se encontraron con que el pueblo, cuando la escuchó, se emocionó, su corazón se puso dócil y espontáneamente reflejaron el llanto. Pero aquí hay algo que, no sé, deberíamos nosotros aprender. Que le dice, no tienen que llorar. Pero también allí hay un asunto de arrepentimiento. Tal vez comparaban la palabra de Dios con su vida personal. ¿Cuán fieles habían sido ellos? ¿O cuánto les llegaba la palabra que estaban escuchando, aplicándola a su vida particular? En el versículo 10, yo les invito para que ustedes, amable oyente, vaya y lea un poquito más sobre esto, porque se puede sorprender, porque estaba en un momento muy solemne, ¿eh? Y nosotros a veces hacemos de nuestras solemnidades un entorno de tristeza, de angustia, y normalmente se encuentra uno con que hay personas que están ayunando y decirlo así, y andan con una cara que, como que nadie quisiera ayunar, por decirlo así. Pero mire lo que dice. Y luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Era un día, oiga, para estar contentos, alegres. Alegre, no puedes estar llorando. Porque días antes a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es una expresión. Permíteme bien una reflexión, Raúl. ¿Por qué lloraban? ¿Estaban arrepentidos? ¿No habían escuchado? ¿No estaban familiarizados con la lectura de la palabra de Dios? Y estaban todos juntos. Eso también no hay que olvidarlo. Estaba toda la comunidad reunida. Y esto es difícil para nosotros que vivimos en un mundo individualista, competitivo. Y entonces es muy fácil que olvidemos que el cristianismo es primariamente comunitario. La mayor parte del Nuevo Testamento se escribió para un vosotros o ustedes. Es decir, un conglomerado de fieles que creen juntos, que trabajan juntos en la edificación del reino de Dios. Somos muy individualistas. Escuchaba un predicador hablando acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de vivir en comunidad. Y él decía, no estoy hablando del padre, de los hijos, de la familia, sino de otras personas. Porque eso nos puede traer un problema bastante serio, esta incomunicación con el medio, voy a decir así, nos puede traer algún problema bastante serio, y que nos encerremos a nosotros y de improviso no solamente vemos mi problema